todas unidas, mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Mi nombre es Aide Pérez y les doy la bienvenida a este su programa Nuestras Manos, que se transmite a través de Radio Santa Ana por el 104.7 FM y a todo el mundo por internet en www.radiosantana.org. El título del programa de hoy es Cuéntame tu historia. Y tengo el honor de presentarles a dos mujeres empoderadas. Son mujeres comprometidas, luchonas, líderes de la comunidad, amas de casa, madres, esposas. Y bueno, dejemos que ellas nos platiquen. Ellas son Yolanda Padilla y Reina Alvarado. Bienvenidas y muchas gracias por compartirnos sus historias. Gracias, Aide. Bueno, empiezo contigo, Yolanda. Bienvenida nuevamente. Como lo dije anteriormente, es un honor tenerte con nosotras. Entonces, cuéntame tu historia. Muchas gracias, Aide, por tu presentación. Estoy muy feliz de estar aquí en el programa de Nuestras Manos. Mi nombre es Yolanda Padilla, soy de Michoacán y estoy casada y tengo dos hijos. Soy trabajadora del hogar ya por 32 años y agradecida con Dios por llegar a este país de Estados Unidos, donde yo ya estoy cumpliendo 32 años de vivir aquí y les platico un poco más de mí. A mí me gusta mucho ayudar a la comunidad, dar mi tiempo. Ya voy para 8 años que dirijo un grupo de mujeres de 50 años y más, donde nos reunimos una vez por semana, donde tejemos, hacemos manualidades, nos dan temas, nos vamos a limpiar la playa. Bueno, es un grupo donde estamos más bien la pasamos bien y bien relajadas. Estamos en la ciudad de Newport Beach. Pues yo tengo muchas historias, unas buenas y otras tristes. Y yo les contaré una de mis historias de mi trabajo. Con esta familia llegué recomendada por uno de mis clientes. Cuando llegué a limpiar su casa por primera vez, le gustó mucho porque me dio las gracias y lo vi contento. A la siguiente semana que llegué, a limpiar su casa de nuevo, me tenía una nota donde decía que no dejé el zacate y el ajax en su lugar. Y a la siguiente semana que regresé, ya tenía otra nota para mí. Que los cojines de la sala no estaban con las rayas atravesadas, que tenían que ir con las rayas a lo largo. Y eso es solo un ejemplo de muchos casos que nosotras las trabajadoras del hogar pasamos en nuestros trabajos. Algunos son unas historias son muy fuertes que no se van a poder contar aquí en la radio, ¿verdad? Yo tengo algunas fuertes que no se pueden contar en la radio. Entonces, como trabajadoras del hogar, así pasamos muchas cosas buenas y malas, porque también hay personas que nos dan respeto. Y así que hablé con mi empleador y le dejé claro que yo ya no iba a limpiar más su casa, porque lo que él hacía conmigo era un abuso psicológico. Y sí que fue un abuso psicológico y solamente tú que me estás escuchando has de decir, pues, ¿cómo vas a dejar una casa por cosas tan, tan pequeñas, verdad? Pero no es así porque es un abuso. El abuso psicológico me lo pueden dar donde quieran, las organizaciones, en nuestra familia. Y entonces nosotros ya cuando aprendemos del abuso psicológico tenemos que alejarnos. Y ahí pues dejé esa casa para que ese señor aprenda a mantener a las otras personas que regresen, que les dé el respeto que merecemos, porque nosotros como humanos y humanas necesitamos un respeto. Y bueno, y pues me decidí y dejé esa casa. Antes que, primero que nada, te felicito por la labor tan hermosa que haces. ¿Y esto de dejar la casa de tu cliente pasó estando en la pandemia o fue antes? Sí, Aide, fue en tiempo de pandemia y fue muy, muy difícil tomar esa decisión, porque fue en tiempo, pues sí, de la pandemia que perdí muchos trabajos yo. Sí, supongo que no fue fácil. ¿Cómo te animaste a dejar el trabajo? ¿Qué fue lo que te motivó? Lo que me motivó a dejar este trabajo fue que llegué a la organización de Nuestras Manos y ahí nos dan talleres sobre nuestros derechos como trabajadoras del hogar y cuidadoras de niños y cuidadoras de la tercera edad. ¿Cómo llegaste a Nuestras Manos? Llegué a Nuestras Manos por la invitación de mi amiga Teresita López. Fue de mucha ayuda para mí por las ayudas que económicas que nos dieron gracias a Nuestras Manos. Pude pagar mi renta y algunas otras cosas que nos hacían falta, porque en ese tiempo mi esposo también perdió su trabajo. Y estoy muy agradecida. Y eso lo recalco, estoy muy agradecida con cada una de las organizadoras de Nuestras Manos. Muy bien. Pero, ¿y tú qué haces en la organización? Ay, pues en la organización de Nuestras Manos ahorita, por ahora soy parte del equipo de radio y también estoy apoyando con la membresía en la ciudad de Costa Mesa. Y acabo de terminar un curso de vocera. ¿Qué es vocera? Ser vocera es ser la voz de la organización y en el nombre de todas las compañeras. Y también nos organizamos cuando hay marchas, como por ejemplo ahora estamos trabajando en la SB 321, que nos traerá seguridad en el trabajo. Wow, es realmente impresionante todo lo que haces. Que te guste aprender y compartir lo aprendido con mujeres que aún no saben sus derechos. Muchas felicidades. Y por último, ¿te gustaría dar un mensaje a nuestros radioescuchas? Claro que sí, Aide. Muchas gracias. Para ti que nos estás escuchando, ¿quieres saber más sobre tus derechos como trabajadora del hogar? Búscanos en Facebook como Nuestras Manos. Nos dejas un mensaje y una de las organizadoras te contestará. Yolanda, te agradezco enormemente el tiempo que nos regalaste y el mensaje motivante para nuestro público. Muchas gracias. Gracias, Aide, por tu entrevista. Al contrario, gracias por tu tiempo. Vamos con un poco de música y regresamos. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Bien, ya estamos de regreso. Estás escuchando el programa Nuestras Manos. Bien, pasemos con Reina Alvarado. ¿Cómo estás, Reina? Muy bien, Aide. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues estamos muy ansiosos de saber de ti. Cuéntanos tu historia. Bueno, yo soy Reina Alvarado, soy mexicana, soy casada, tengo 3 hijos, vivo en la ciudad de Santa Ana, condado de Orange, estado de California. Soy trabajadora del hogar por 3 años consecutivos. Cuando yo voy a hacer el contrato con las trabajadoras, con las clientas, primero me gusta hacer una cita para hablar con los clientes. ¿Qué es lo que quiere que le haga el cliente? ¿Qué es lo que quiere que le haga y quiere que no le haga? Mi trabajo es un part-time. Yo trabajo por horas. Y ya cuando el cliente me dice qué es lo que quiere que le haga, eso es lo que le hago en su trabajo, en su casa. Ese es mi trabajo como trabajadora del hogar. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? Aide, me he enfrentado a varios retos porque primero, número uno, un esposo que en la pandemia, en mera pandemia, tuvo una cirugía muy fuerte que no podía trabajar. Yo salí a trabajar. Una pequeñita de 10 añitos, un hijo que teníamos que turnarnos para irnos a trabajar, para traer dinero al hogar y turnarnos también para cuidar a mi esposo, porque mi esposo no podía estar solo. Él tenía que estar alguien acompañándolo para estar al pendiente de su medicamento. Ese ha sido un reto para mí, Aide. Fue un reto para mí, perdón, en el transcurso de la pandemia. Dejar a mi esposo para irme a trabajar, a la niña para irme a trabajar, para traer dinero al hogar, porque pues mi esposo no puede trabajar. Ese ha sido un reto para mí. Han sido retos muy fuertes, pero tú los has superado porque tú eres una persona muy fuerte y has luchado como toda una guerrera. Mi admiración para ti. Supongo que tu familia es tu mayor motor, ¿es así? Por supuesto, Aide. Mi familia es mi motor, porque cuando me voy a trabajar, llego a la casa con dinero, entusiasmada, mi niña, mami, ya llegaste de trabajar, mami, quiero comer, ya se alegra porque ya ve a la mamá y luego mi esposo, ya su carita se pone diferente, llego yo a la casa y se va mi hijo a trabajar, así es como nos turnamos para cuidar a mi esposo. Ajá. Y esa es tu mayor recompensa, por verlos supuesto, felices, ver cómo te reciben con tanta felicidad. Sí, Aide, por supuesto, yo me pongo tan contenta, tan feliz, digo, wow, estas manos trabajadoras del hogar, traen dinero a su familia, a su hogar, digo, wow, Reina, yo me felicito yo misma, me pongo feliz, contenta, entusiasmada de que ya vengo a mi casa, al hogar, porque yo nomás trabajo part-time ya. Yo no, por las tardes yo no trabajo porque ya tengo una familia, pero en el transcurso de la mañana estoy disponible, pero ya por la tarde no, porque le dedico tiempo a mi familia. Qué bueno, qué bonito que te felicites, que te apapaches, y estoy segura que tu familia está súper orgullosa de ti, y no solo tu familia, todas las mujeres, todos los que hemos escuchado esta voz, esta historia que tú nos estás contando, estamos orgullosos de ti. Muchísimas gracias, Aide. Sí, ¿cómo llegaste a Nuestras Manos? Mira, Aide, yo llegué a Nuestras Manos por una amiga, por la ayuda económica que estaban dando. Mire, fue bien curioso porque que sí me daba la ayuda que no me la daban, que sí me la daban, que yo que no me la daban. Y en ese transcurso de que yo llegué a nuestras manos en el 2020, en ese mero tiempo estaba mi esposo en el hospital. Yo necesitaba dinero y tener un esposo en el hospital y tú estar sin dinero, sin trabajar, estar pendiente de la cita de tu esposo, ir a verlo. Una amiga me habló de la organización de nuestras manos. Digo, ¿una organización de trabajadoras del hogar? Sí, me dijo, ándale, anótate. Y ya yo le hablé a la que estaba encargada, a la que es en la ciudad de Santa Ana, y hablé con ella, y ella me explicó lo de la membresía. Y yo me interesé y le dije de la ayuda, ¿no? Pues que sí, que no, que sí. Bueno, al fin, se logró esa ayuda. Dije, ay, gracias a Dios. Y ya me dijo que me interesó. Dije, wow, yo no sabía que había esas organizaciones. Dije, bueno, voy a tratar. Y le traté a Aide. Y me gustó mucho. ¿Sabe por qué? Porque ahí yo he aprendido bastante en esa organización de Nuestras Manos, que está ubicada en la ciudad de Santa Ana, Condado de Oro, en el estado de California. Estoy muy contenta, muy emocionada, entusiasmada por esa organización, que yo no sabía que había ese tipo de organizaciones. Esa organización es local. Y es como yo llegué ahí a Nuestras Manos, por parte de esa amiga y por parte de la ayuda. Pero cuando me dijeron que sí, que no la ayuda, dije, voy a quedar. Y traté y estoy ahí en Nuestras Manos. Ya desde hace 9 meses pertenezco a esa organización. Y estoy muy emocionada, entusiasmada, feliz, contenta en esa organización, porque ahí he encontrado apoyo. Qué bonito. Y ¿qué es lo que haces ahí? Ahí participo, soy miembro y soy voluntaria de ahí, de Nuestras Manos. Me hicieron la invitación a que participara en la radio, porque tenemos una radio. Digo tenemos porque yo soy Nuestras Manos. Por eso es que digo tenemos una radio. Claro, porque, que pues, sí. Yo soy Nuestras Manos. Y me hicieron la invitación que si participaba en la radio. Y dije, bueno, wow, sí. Me hicieron la invitación, le dije, sí, por supuesto que sí. Y estoy comprometida en la radio. Soy parte de la agenda. También soy parte de la agenda de Nuestras Manos. Y soy líder también en la comunidad. Wow, y cuéntame, con tanta cosa que tenías en mente y todo lo que estaba pasando, ¿cómo decidiste involucrarte en Nuestras Manos? Yo decidí involucrarme, donar mi tiempo porque yo quiero aprender. ¿Sabe por qué, Aide? Porque me interesó los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Eso fue lo que me interesó. Y como le repito otra vez, que yo no sabía de estas organizaciones y ahora he aprendido bastante, Aide, en esa organización. He rechazado oportunidades de trabajo por el abuso laboral, físico y emocional que hacen. He rechazado trabajo porque, digo, no es justo que vas a pagar, te van a pagar $100 por 8 horas y por tanto trabajo, no es justo. Y he aprendido a saber valer mis derechos como trabajadora del hogar, porque yo soy trabajadora del hogar independiente. Sí, qué bueno que has podido hacer, aprender y poner en práctica todo lo que se nos ha enseñado en esta organización. ¿Hay algún consejo que le quieras dar a nuestras radioescuchas? Por supuesto, Ede. Que yo me gustaría que las trabajadoras del hogar se quitaran de su mente de que nosotros somos trabajadoras independientes. Nosotros tenemos un cliente, no tenemos un patrón, porque nosotros mismos escogemos el horario y el salario y las horas que podemos trabajar. Yo soy una trabajadora independiente, yo no tengo un patrón, yo tengo un cliente. Y el cliente es el que me da trabajo a mí. Eso es lo que yo quisiera que se quedara las trabajadoras del hogar, que se quitaran de la mente, que dijeran, ay, es que mi patrón, no, no es tu patrón, es tu cliente y tú eres el trabajador. Y es también, y luego yo soy libre de escoger el horario,

Son 9 pasos a seguir y la SB321 ya está en el paso número 6, que pasa al Comité de Labor de la Asamblea. Ya vamos de gane, solo 3 pasos más para llegar al final, que sería la firma de los gobernadores, y yo creo que esta ley quedaría asentada. De antemano, gracias a todos y a todas las que están haciendo esto posible. Gracias por su arduo trabajo y por su tiempo. Así como nuestras manos, hay muchas organizaciones como Chirla, Almas, La Coalición, entre otras, que quieren que esto sea posible, que están luchando por la SB321. Yo personalmente he participado en reuniones con asambleístas tratando de convencerlos para que nos den su voto. Hay muchas maneras de seguir participando en esta lucha. Cada llamada, cada firma, cada mensaje, cada participación en cabildeos, cuando contamos nuestra historia, esto nos ayudará a hacer esto posible. Trabajadoras del hogar, cada vez que podamos participar, hagámoslo. Hagamos el tiempo para poder llegar a la victoria. Gracias por su tiempo y gracias por escucharme. Buen día. Gracias, compañera. Muy buena información. Y vamos con nuestra compañera Yolanda Padilla. ¿Qué nos traes, compañera? Hola, Idea. Nuevamente, mi nombre es Yolanda Padilla y estás escuchando el programa de Nuestras Manos, en el que estamos aquí en el condado de Orange, en Santa Ana. Y estás escuchando Radio Santa Ana, 104.7 FM. Y continuamos con otra compañera, miembro de Nuestras Manos. Preséntese, Teresita. Muchas gracias, Yolanda. Mi nombre es María Teresa López. Soy de México. Hace 32 años que llegué a este país. Tengo trabajando 22 años como trabajadora doméstica aquí en el condado de Orange, California. Muchos años, Teresita, trabajando como trabajadora del hogar. Sí. Sé que está usted participando en unos talleres muy interesantes. Dígame cómo se llaman y qué ha aprendido. Sí, estamos tomando una serie de talleres que se llaman Hacemos Historia. Cuenta con 17 sesiones en las que nosotros aprenderemos cómo la historia ha sido y sigue siendo una herramienta muy importante para la organización de las trabajadoras. En la primera sesión fue la orientación, que el taller fue creado por la Alianza Nacional de las Trabajadoras del Hogar, para que todos estudiemos al mismo tiempo en todo el país de los Estados Unidos cómo lucharon las trabajadoras del hogar, que vivieron trabajando y lucharon antes que nosotras. En la segunda sección aprendimos qué es el poder sobre, que es la capacidad de controlar a alguien y puede ser muy opresivo si una persona la usa para su propio beneficio. También aprendimos qué es el poder con. Es cuando las personas se unen, se organizan, cuando pueden tener su propio beneficio para todas ellas. Recordemos un dicho que dice, la unión hace la fuerza. Y así seguiremos estudiando cada una de las sesiones hasta terminar. Teresita, se escuchan muy interesantes esos talleres y esto que vamos en el segundo taller. Gracias a Nuestras Manos y a la Alianza por estos talleres, porque también nosotras dejaremos historia. Teresita, ¿para qué nos va a servir aprender tanta historia? Este aprendizaje nos va a enseñar para saber nuestros derechos y para saber el poder que podemos tener cada una de nosotras. Y unidas, como podemos lograrlo con más fuerza para hacer cambios para nuestra vida mejor. Es verdad, Teresita, unidas podemos hacer muchos cambios. ¿Qué mensaje les deja a las personas que nos están escuchando? Que sigan estudiando, ese es mi mensaje, que no importa la edad, es muy importante seguir aprendiendo. Ese es mi mensaje. Gracias, Teresita. Para mí fue un placer tenerla con nosotros hoy en el programa de Nuestras Manos, que estamos en el condado de Orange, en Santa Ana. Y nos vamos con esta hermosa canción. Derechos económicos.

beso de tu humanidad. Dame una sonrisa de fertilidad y de luna llena te vengo a arrullar. Como el mar, el vacío del espacio de cantar. En las orquestas del día se imprimió un amor que de los sueños se gestó. A la guea guea golpe de la mar y el dulce embeleso de tu humanidad. Dando una sonrisa de fertilidad, con la luna llena te vengo a brillar. Existe idioma para el olvido, cara de aroma. poco será.